ciego, solo y con dolor. Vida sin inspiración, soledad, vacío y triste sin tu amor. Caminante a ningún lado, escasa vida sin sentido, extranjero en mi mismo corazón. Así me encontraba yo, y al final escuché tu voz. Encontrarte a mi lado fue como agua en el desierto, y en tus brazos me llevaste a volar. Mi historia hoy cambió, mi pasado se borró. No merecía tanto amor, no merecía tu perdón. Sin sentido, extraño.